Dios me cuidará. En sus brazos hay paz. Dios me cuidará. En sus brazos hay paz. Señor me sostendrá, Él lo hará. Sufro y si lloro, Él vendrá, si vendrá a sostenerme, me desea dar la paz. Dios, mi Dios me cuidará. En sus brazos hay paz. Dios, mi Dios me cuidará. En él, en sus brazos hay paz. En sus brazos hay paz.